Malditos veganos, episodio 97. Hola, ¿qué tal? Un día más, una semana más. Bienvenidas a todas las personitas que nos escucháis al podcast de Malditos Veganos. Ya sabéis, ese podcast en el que, bueno, intentamos ser este espacio seguro y en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Y conmigo hoy tengo a mi queridísima Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, dos semanas seguidas, ¿eh? Bueno, yo ya quiero vacaciones, tú nunca tienes vacaciones del podcast. ¿Cómo es eso? Yo ya quiero vacaciones. ¿El jefe del podcast me puede dar un día de vacaciones, por favor? Sí, claro, no te preocupes. ¿Cuántas semanas quieres? ¿Cuatro? ¿Cinco? No, tantas no. Que a mí esto me viene muy bien, que ya sabéis que para mí siempre lo digo y me gusta repetirlo todos los días, que este es mi espacio seguro y para mí también es muy terapéutico venir y charlar con todo el mundo y tener un espacio seguro dentro del veganismo y del activismo. Así que no me des tantas vacaciones, que tantas no quiero. Vale, vale, bueno. Bueno, pues pronto te doy vacaciones. Va, no digo más, no digo más. Venga, vale, vale, vale. Bueno, ya sabéis, como siempre, que tenemos que deciros que nos podéis escuchar, bueno, y también apoyar desde malditosveganos.com. Ya sabéis, nuestra página web, que nos podéis apoyar como ha hecho en la última semana República del Tofu. Uy, buen nombre. Me encanta. Que sigue siendo una maldita Ibisur, así que ¡ole! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! También, por supuesto, ya sabéis que tenemos Media Kit, que lo vamos actualizando cada mes, que lo podéis consultar desde malditosveganos.com/Media Kit. También que estamos hoy, miércoles, a las 8 de España, en directo en Twitch, que nos podéis, podéis llegar ahí si escribís malditosveganos.com/directo. Y, por supuesto, que tenemos nuestra comunidad, nuestro foro de Discord, que podéis ir, pues eso, consultar allí, entrar, pues hablar con la gentecita de la comunidad y podéis ir si escribís malditosveganos.com/foro. Miriam. Dime. ¿Qué pasa? No sé, ¿tienes algo que comentar? ¿Me he equivocado? No, para nada. Es que dices cosas a veces en el chat que luego a mí se me olvidan cuando hago la presentación. Creo que no hago las mejores presentaciones del universo, entonces me estoy haciendo apuntes para que no se me olvide nada y en el próximo episodio que me toque presentar, pues ir mejorando y que no me eches luego la bronca. Ah, bueno, no pasa nada. O sea, quiero decir que mientras sea eso, yo digo, ostras, como yo voy como con piloto automático a veces, no sé si lo hago bien o no. Lo que sí que os tengo que decir y lo que sí que no se me olvida de recordar es que ya sabéis que tenemos TikTok, vamos a ir, subimos, pues más o menos ahora hemos parado un poquito, pero estamos ahí subiendo bien de contenido. Llevamos ya casi 600 personitas, estamos a 400 de poder hacer los directos por allí. Así que ya sabéis, malditosveganos.com/TikTok o nos buscáis allí con el @malditosveganos. Me encanta. Me encanta todo lo de TikTok, tus memes y todo, así que... Uy, cuidado, nada, cuidado que podemos decir que vamos a dar un salto de calidad. ¿Ah, sí? Con el tema de los TikToks. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se me olvida siempre estas cosas. ¡Ah, sí! Claro, no digo más. Como te llevo ignorando un TikTok dos días seguidos, ¿verdad? Claro, es que de repente yo digo, te va a gustar tanto que lo vas a querer en colaboración. Bueno, pues me tienes ignoradísimo. Que no, bueno, pero sí que me gustó mucho, pero no he tenido tiempo, te lo voy a confirmar en cuanto pueda. No pasa nada, porque hoy nosotros no somos los protagonistas, porque como ya bien habréis visto con el título del episodio, va a haber una personita más, que es Jenny Rodríguez, también conocida como Soy Vegana Jenny. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Qué ilusión tenerte, ¿eh? Se me hace muy raro volver a estar en esta dinámica de entrevistas, pero oye, qué mejor que estar con vosotros. Estoy muy feliz, de verdad, y me siento muy cómoda. Pues me alegro. Ya sabes que este es un espacio seguro, así que eso es lo que queremos, que te sientas cómoda y nada, tener una charla guay como la que tenemos con todos nuestros invitados, que nos encanta que vengáis y que nos contéis vuestras experiencias. Yo he de decir, por una cosa que habéis dicho al principio, soy muy fan de los memes que hacéis en TikTok. O sea, ¿sí? Me salen todos. Yo creo que soy la que... Si tenéis un like el primero, yo. O sea, soy muy fan de los memes. Oye, nos recomienda una TikToker de éxito como puede ser Soy Vegana Jenny. O sea, ¿qué haces? Que no estás en TikTok ya. Síguenos. Si nos escucháis en TikTok, obligado, obligado. Por supuesto. Jenny, he hecho un pequeño spoiler ya, un poquito de a qué te dedicas. También hemos consultado antes con la gente que nos está viendo en directo y todas las personas que estaban en directo conocían ya a Jenny. Pero bueno, en el caso de que alguien viva en una cueva aislado y solo escuche malditos veganos, ¿podrías decirnos, presentarte un poquito quién eres, contarnos un poquito más sobre ti? Pues mira, te voy a ser sincera porque creo que en la sinceridad está la clave. Presentarme se me da muy mal, entonces voy a sacar lo que salga, ¿vale? Venga. Bien. Entonces, bueno, mi nombre es Jenny Rodríguez, como bien has dicho, y generalmente la gente que está aquí, la que me conocerá porque llevo unos cuantos años pues en redes sociales. A veces más enfocada en la divulgación, a veces más enfocada en la cocina, a veces más enfocada en los memes, a veces no enfocada en ninguna cosa porque mi cerebro no me lo permite. Pero bueno, sí, llevo ya creo que son como 10 años en redes sociales. Entonces, pues básicamente me dedico a eso, a hablar sobre principalmente sobre veganismo y todas las ramas que toca eso, que son todas las ramas de la vida, básicamente. Yo voy a añadir, porque no me gusta que nos dejemos nada, me siento muy identificada contigo en que a mí también me cuesta mucho presentarme, porque a veces como que siento que me cuesta contar todas las cosas que hago, porque por una parte de mí me da vergüenza, porque digo, joder, voy a aparecer, yo qué sé, aquí, ¿no? Pero siento que eso es algo machista que nos han inculcado, ¿sabes? Como que no nos reconocemos a nosotras mismas todo el trabajo que hemos hecho y como que nos da vergüenza, cuando a veces siento que los hombres con mínima cosa que hagan se sienten súper orgullosos y son comunicativos y lo dicen y se presentan en sociedad con eso. Así que yo vengo aquí a decir que también tienes un libro. Es verdad, se me olvida mucho, lo sabes, se me olvida. Cuidado. Así que Sí. cuéntanos un poco sobre este libro también. Pues mira, el libro se llama Vive Vegano y lo saqué en 2018, que si lo piensas, han pasado ya unos buenos años. Lo saqué en Ostras. octubre de 2018 y Prepandemia. prepandemia, Eso ya prepandemia. es Como increíble. prepandemia y como dato, o sea, yo ni siquiera era vegano y Jenny ya estaba publicando libros, o sea, fíjate, la vida. Es que, bueno, supongo que como es una ilusión bastante clásica, ¿no? Lo que dicen siempre, publicar un libro, plantar un árbol. Yo lo de tener el hijo, pues me lo salto, por lo que sea. Entonces me enfoqué en plantar árboles y escribir libros. Y sí, realmente es algo que se me olvida y creo que tiene mucho que ver con el síndrome del impostor que tú comentas, Miriam, porque. Y también el prejuicio que hay con la gente que trabaja en redes. Me da como un poquito de vergüenza decir, no, yo es que trabajo en redes, porque enseguida se asocia a unas cosas que a mí me generan mucho rechazo. Entonces, me sale decirlo con la boca pequeñita de, bueno, yo estoy en redes, tal. Y sí, cuesta, ¿eh? Cuesta decir, no, publiqué un libro y me esforcé mucho. No sé si lo hice bien o mal, pero me esforcé muchísimo, ¿no? Sí. Claro. Es que además yo también espero que alguien tire de mí cuando me pasa, porque de verdad que a mí también se me hace la boca chiquita y digo, no, bueno, pues soy socióloga y politóloga y bueno, ya estaría, ¿no? Socióloga, pero no mucho, no me mires, ¿no? Así que bueno, no, no, no, hay que recordarlo continuamente y hay que reconocer también el trabajo digital que está muy menospreciado y muchas veces muy mal pagado y bueno. Hablaremos un poquito también más adelante de eso. Le dejo a Sergio que siga tirando, si Sí. te parece bien. Claro, es que, a ver, la cosa es que mira a mí, Jenny, yo me imagino que habéis hablado un poquito más, porque habéis tenido un poquito más de cercanía, pero es verdad que yo pues no conocía a Jenny hasta hoy, o sea, sí que sabía quién era, pero no sé un poco mucho tampoco su historia. No he ido por ahí un poco pues como a stalkear tampoco. Entonces, lo que yo ¿Es siempre verdad? digo Que coincidimos en la Veganagal. es, bueno, Sí. pero no coincidimos, o sea, yo no interactué con ella. ¿Por qué? Yo sí, Porque pero yo yo me sentía muy siempre estuve en el Vegan. chiquito. No, mentira, sí que interactuaste porque los dos Sí. estábamos en el Vegan Tinder. Ah, es verdad. Ya no me acordaba Perdona, de eso. ¿estabais en el Tinder y yo no me acuerdo de eso? Estábamos en el Sí, pero no Tinder. estábamos juntos en el Tinder. No, no, no. O sea, no estuvimos juntos en el Tinder. Estuvimos cada uno por su lado. No, Cada no, uno con personas aleatorias. pero me da igual, estabais presentes. ¿Y cómo puede ser que yo no tenga? Es que yo tengo muy mala memoria, lo veréis a lo largo del Había podcast. mucha gente, Y yo no tenía muchos barba. estímulos. Yo no tenía barba. Quizás eso Puede ser. condiciona, ¿no? Un poco en plan imagen borrosa. Es verdad, es verdad. No me acordaba de la Pues experiencia del Vegan solo quería Tinder, ¿eh? comentar una cosita, que es que hace escasas semanas, Miriam, me di cuenta, tú diste una charla en la Veganagal, creo que fue la Veganagal o una de estas ferias, creo que fue Veganagal, ¿no? Si me dices a mí, he Sí. estado en la Veganagal, en el La... Vegan Fest de Alicante y no sé si en alguna más. Pues Según en Veganagal Irún, 1. ¿no? Y en Irún, en Bibegificova. Pues me acuerdo que vi una charla tuya y me quedé flipada, o sea, me encantó. ¿En Pero serio? yo tenía la imagen de esa chica, o sea, por un lado era esa chica que yo vi una charla que me encantó y tenía tu imagen. Y de repente el otro día, viendo unas fotos, hice así, ¡plup! Y se unió y dije, wow, todo cuadra, o sea, todo cuadra. ¿Sabes que eso Y... le pasa a mucha gente conmigo? Es como una Sí. narrativa que me dice la gente de, ah, que tú eres esta otra persona que también vi aquí. O la gente como que me separa en la vegana y la que habla de política, como si el veganismo no fuera política, ¿no? Y me dice, Claro. ah, que la de las recetas proletarias es la que habla de política. Eso ya me lo han dicho varias veces, fíjate, bueno, pues oye, cada uno que me tenga en su imaginario como quiera. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces al tema, ¿no? A lo que iba yo. Es verdad que yo me he conseguido en el Vegan Tinder, una experiencia que quiero dejar atrás, ¿no? Queremos olvidarla. Queremos olvidarla, pero no, no por organización del Vegan Tinder, ¿eh? No, no pasa nada por ahí. Pero bueno, quizás no, no estoy yo muy ducho para estas cosas. La cosa es que no conocía a Jenny, no habíamos interactuado mucho personalmente, entonces siempre lo que decimos, cuando dos veganos se conocen, oye, ¿y tú por qué te hiciste vegano? ¿Cómo fue, no? ¿Cuáles fueron tus motivos? ¿Desde hace cuánto que eres? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo empecé, claro, es que para mí fue algo como que se fue generando poco a poco, entre comillas. Yo recuerdo tener mis primeros planteamientos sobre, hablo más de vegetarianismo en aquel momento, porque veganismo ya era algo totalmente ajeno a mi realidad. Cuando empecé a tener, o sea, cuando tenía unos 13 años, más o menos, me acuerdo que empecé a plantearme según qué cosas, pero planteamientos muy superficiales de, oye, esto me parece injusto, esto no me encaja, pero bueno, lo típico de te lo planteas, pero paralelamente sigues haciendo exactamente lo mismo. Sigues consumiendo carne, sigues consumiendo lácteos. Creo que esto lo he dicho ya en varias ocasiones, fuertemente inspirada por un personaje que es Lisa Simpson, que pese a ser ficción, creo que ha inspirado a muchísimas personas a replantearse muchas cosas de sus vidas. Y ya fue a los 17, porque yo me acuerdo que cuando yo se lo planteé a mi madre, cuando tenía 13 años, me dijo: sí, Cari, lo que tú quieras, pero cuando seas mayor. Y dije, vale, mamá, yo de esto no me olvido, ¿eh? No te creas tú que me voy a olvidar yo. Y claro, pues 5 años más tarde o 4 años más tarde, a los 17, casi 18, le dije, oye, ¿te acuerdas lo que hablamos hace 4 años? Pues ha llegado el momento. Y me hice vegetariana a los 17 y creo que duré como 2 semanas y ya me hice vegana. Fue como, para mí no tenía como sentido ese impasse, ¿no? De, si ya estoy aquí, pues ya voy con todo. Qué rápido, ¿no? O sea, Sí. te entiendo perfectamente, porque en mi caso fue similar. Yo duré una semana de vegetariano y fue un poco por lo mismo, en plan de, solamente por esto no voy a acabar de dar el paso. Y fue Sí. como, no, sí. Sí, yo creo que para mí fue más una cosa como social, ¿no? De introducir a la sociedad más cercana que yo me iba a hacer vegana. Entonces fue como, vale, voy a empezar por vegetarianismo, que es un poquito más conocido y más sencillo. Poqueta a poquet para la gente, ¿no? Y pues nada, desde los 17, que desde los 17 a los 28 que tengo ahora, que han pasado 11 años, han cambiado muchas cosas socialmente y a nivel de facilidades y accesibilidad. Hombre, es que no había tofu en el Mercadona. O Claro. sea, no Había había. kefu. Solo No. había kefu. ¿Alguien sabe, ¡Tofu! alguien por favor de aquí sabe lo que es el kefu? No. No, por favor, ¿puedes ilustrarnos? Nunca había No sé si escuchado quiero eso. saberlo, pero. Es que, a ver, es que a día de hoy salen productos que tú los pruebas con mucha ilusión y pues puede ser que te decepcionen, pero más o menos hay unos estándares. Claro, hace 11 años los estándares estaban por establecer. Hace 11 años. Vale. Los estándares los poníamos nosotras diciendo, sí que está bueno y estaba malísimo. ¿No? Te comías Era una suela de zapato. fingías. Fingías que te gustaba para no devaluar el veganismo delante de la gente, ¿no? Literal, literal. Pues el que fuera un, por favor, quien lo esté escuchando y no viendo, voy a entrecomillar muy fuertemente, un queso vegano, que entiendo que fuera la asociación de queso más tofu y entiendo que estaba hecho de tofu. Creo que es el producto vegano que más decepciones ha generado en la historia del mercado. Y claro, Pues mis primeros pasos fueron eso, la leche de soja que sabía a césped y el queso. O sea, era como... O sea, qué momento, ¿no? Qué momento vital, ¿no? Para decidir, comparado con ahora, con todas las facilidades que hay, ¿no? Para hacerte vegano, ¿no? Beber césped y, bueno, no sé con qué compararías el kefu, en plan de sabor. El kefu no tiene comparación. O sea, el kefu es como un tofu que te has dejado abierto en la nevera, que está como duro y seco. No. Pues algo así. O sea, por favor, que alguien valide mi experiencia y mi opinión en internet cuando vean esto en TikTok. Por favor, que alguien comente: yo probé el kefu y soy víctima. O sea. Hostia, hacemos asociación víctimas del kefu. Y bueno, igual ya prescrito, Encanta. lamentablemente. Igual son 11 años demasiados, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que Total. sí. Oye, que ahora que habéis dicho lo de Lisa, hace poco me comentaron una cosa que me pareció súper interesante y os la quiero comentar porque justo me la han reenviado hoy, que me parece muchísima casualidad. Yo aquí metiendo cosas que no están en el guión, pero sé que a Sergio le gustan, así que yo lo comento. Dale, dale. Que en el capítulo en el que Lisa se hace vegetariana, bueno, pues aparecen Paul y Linda McCartney, que dieron sus voces a dos personajes, y al parecer ellos son vegetarianos, no sé si ya son veganos, pero bueno, que llevan una dieta vegetariana. Y ellos accedieron a prestar sus voces con la condición de que Lisa siempre fuera vegetariana. Wow, qué Sí, porque no bonito. querían prestar sus voces a un capítulo vegetariano y que luego eso se denigrara, que Lisa volviera a comer carne, que sus valores no se sostuvieran en el tiempo. Entonces la serie aceptó y ellos se comprometieron que si Lisa era vegetariana siempre, ellos ponían las voces. Y me Qué parece súper bonito. interesante y súper guay. Ostras, pues esa no. O sea, está la típica imagen que además nosotros tuvimos mucho tiempo de banner, que se ve a Lisa como con el plato, que ve el filete y ella se imagina el cordero, ¿no? Está como. Me imagino que es ese capítulo, ¿no? Que es el de que Lisa se hace vegetariana. Y sí, es verdad que lo que comentaba antes Jenny, ¿no? Que aunque sea un personaje de ficción. Bueno, los Simpsons van metiendo ahí cosas también con. ¿Sabes? Te la van diciendo. Nosotros tenemos también, lo hablamos hace mucho tiempo, si pones, diría que es malitosveganos.com/matadero, te va a ese sketch de los Simpsons en el que sale Troy McClure, que va con un niño y le enseña Sí. por dentro la fábrica, el matadero, y sale horrorizado el niño. O sea, como que sí, los Simpsons van allí y van ahí poniendo las cositas. Al final Sí, es crítica social. es el mismo capítulo. Ese capítulo es una joya. Lo revisioné hace poco por algunas cosas que he estado escribiendo. Y está muy bien, o sea, desde mi punto de vista, me parece que está muy bien la forma de comunicación de los Simpson, porque lo hacen de una forma tan ambigua y tan cómoda que te lo has comido sin darte cuenta. O sea, esa información se la ha comido el público general y ha calado en mucha gente que no tenía un planteamiento previo o una mente abierta a este tipo de discursos, ¿no? Son semillas al final, yo creo que todo puede ayudar. Mira, además nos comentan en el chat y me parece muy interesante que Linda falleció hace años, pero ella y Paul fueron pioneros en el veganismo. Me parece súper Wow. interesante. Muchas gracias a la gente que nos escucha en el chat y un besito muy grande que siempre nos apoyáis y nos ayudáis un montón. Vale, pues obviamente, bueno, no sé si has como especificado, ¿no? Aunque más o menos hacemos un poco la idea, ¿no? De cuáles fueron los motivos, ¿no? Porque los que te hiciste vegana. Pues sinceramente, el motivo primigenio, digamos, el que plantó la semilla fueron los animales. O sea, el trato tan... Es que aún, mira, después de 11 años no encuentro una palabra que comprenda realmente el significado de la injusticia que sufren los animales. O sea, diré trato injusto, pero eso se queda totalmente corto. Sí que es cierto que a través de ese planteamiento de los derechos de los animales me ha llevado a entender la importancia del veganismo en otros campos. A nivel medioambiental, por ejemplo, que al final impacta sobre los animales, pero era un planteamiento que yo no tenía originalmente. A nivel social, a nivel de justicia alimentaria, a nivel muchos otros campos. Pero para mí, puedo decir que muy seguramente no hubiera llegado a esta conclusión si no fuera por haberme dado cuenta de que el trato que se le da a los animales es aberrante, es absolutamente aberrante. Totalmente, totalmente. Y bueno, por tirar un poquito más con algo más feliz, hay una pregunta que siempre hacemos y que te la vamos a hacer, que nos Bueno, gusta, a nosotros que nos feliz, gusta. feliz, bueno, feliz, no sé si es feliz. Bueno, solemos reírnos de eso, de esa pregunta, Hombre, de esa respuesta también. ahora no, ¿no? Digamos, como ya ha pasado tiempo, ahora nos Claro, reímos. claro. Nos reímos de una anécdota que te haya ocurrido con el veganismo, que en su momento, bueno, pudo no ser guay, pudo no ser divertida, suelen no ser nunca No divertidas, suele ser. pero nos solemos reír a posteriori. ¿Nos quieres contar alguna? Es cierto que te ríes con el tiempo, ¿eh? Te ríes con el tiempo y haces meme con el tiempo porque yo creo que es porque hacemos humor con el trauma para superarlo. Esto es así. Más que nada porque este tipo de situaciones nunca suelen ser originalmente divertidas. Suelen ser frustrantes. Yo he pasado muchos enfados. Anécdotas, es que tengo tantas y de tantos calibres que, pues desde la típica de... Pues mira, yo por ejemplo antes trabajaba en... Yo soy diseñadora gráfica originalmente y trabajaba en una empresa de Barcelona, una oficina, y me acuerdo que estuve muchos meses obviando que yo era vegana porque no quería enfrentarme a debates, a juicios. Era como, yo vengo aquí a trabajar, no vengo a debatir porque se va a llevar mi salud mental por delante. Y yo entré ahí en prácticas y al final me quedé trabajando a largo plazo. Y yo era la más joven, yo tenía 20 y poquitos y la gente pues de media tenía pues 30 y tantos, 40 y para arriba, ¿no? 60. Y me acuerdo que ahí fue cuando empecé a vivir como las frases más surrealistas, las de, bueno, las de, pues no estás tan delgada para ser vegana. Uf. O la contraria, ¿no? Que es, pues para ser vegana no estás, o sea... Como, o puede ser o que te vean muy delgado o que te vean gorda, siempre va a haber un juicio sobre tu cuerpo en base a tu alimentación, que es ya de base absurdo, ¿no? Y obviamente están obviando que el veganismo no es por una cuestión dietética, ¿no? Una cuestión física. Por supuesto, las cenas de empresa eran Horribles. constantemente cuñadadas, constantes, constantes. ¿Y sabéis cuándo fue la primera vez que me respetaron como persona vegana? Cuando descubrieron que había miles de personas leyéndome y miles de personas alrededor del mundo a los que yo de alguna forma pues les comunicaba mis valores y eso tenía un impacto, ¿no? ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis lo triste? Porque vieron que eso podía ser una vía comercial. Y eso es lo triste, que no me respetaron nunca por mis valores, sino cuando entendieron que eso tenía potencial, un potencial. Pero en realidad era porque te veían como un número, realmente. Exacto. Y de hecho, aquellas personas que tanto, pues durante estos años que estuve trabajando en la oficina, pues hicieron durante épocas más o menos presión en una cena de empresa, uno de los jefes intentó comprarme un espacio publicitario en mi blog, a lo que le dije, bueno, antes muerta que sencilla, eso no va a ocurrir. O sea, para que veas cómo... ¿Cómo de absurdo es? Ahora me río y pienso, wow, qué absurda es la gente, ¿no? Y cómo hay gente que solo le importa el dinero, la influencia, el poder y los números, pero te estoy dando algo que tiene mucho más valor, que es un problema social importantísimo, y eso a ti te da igual, te da completamente igual. Y eso es para mí una anécdota muy importante porque me di cuenta de cómo funciona el mundo para mucha gente. Yo a veces peco como un poco de inocente y pienso que con una buena comunicación la gente va a estar abierta a empatizar y hay que asumir que no todo el mundo va a empatizar. Y eso es importantísimo. Totalmente. Por eso lo hablábamos en el anterior capítulo, creo, la empatía no es suficiente, ¿no? Racionalizarlo, explicarlo es muy importante. Incluso nosotros no lo hacemos, pero hay gente a la que sí que le sirven las imágenes duras, ¿no? Sí. Yo agradezco que haya gente que sí que esté haciendo ese tipo de investigaciones, que se esté metiendo dentro de mataderos, de la industria cárnica, porque aunque yo no pueda verlo, yo sé que en algún momento a la Miriam de 16 años le impactó aquellas imágenes de cómo se hacía el paté, ¿no? Que eso Exacto. lo vimos todos. Entonces, bueno, pues oye, cada uno llega a su manera, pero está claro que la empatía no es suficiente, por desgracia. Ojalá viviéramos en una sociedad más empática, pero es la que es. Es triste, o sea, es triste cuando tú enfocas el veganismo desde una cuestión de justicia, ¿no? De justicia con los animales y de que, digamos que los sacos de responsabilidad de justicias y derechos se repartan de forma equitativa. Pero creo que hay una parte muy importante en el pragmatismo, que pasa por entender que a no todo el mundo le importan los animales. Nos puede doler, nos puede enfadar. Está bien enfadarse, es lógico enfadarse, pero no todo el mundo le importa. Y no significa que odien los animales de una forma directa y explícita, simplemente no les importa que pasen estas cosas. Por eso hay que desarrollar otras estrategias para poder abarcar toda la gente posible. Es así de sencillo. Entonces, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando tenía 17 años, yo compartía esas imágenes, yo compartía esos vídeos, yo cuando hacía acciones a pie de calle, formaba parte de mostrar esas imágenes al mundo. A día de hoy, yo no puedo visualizar esas imágenes sin tener que estar 3 días en la cama. Entonces, para mí ya no es pragmático, pero esas imágenes tienen que seguir circulando porque convencerán a otras personas. Y tienen que seguir habiendo, pues, personas que divulguen desde la parte más teórica, personas que enseñen a cocinar, personas que enseñen cualquiera de las virtudes y cualquiera de los múltiples beneficios que tiene esto para poder atraer a la mayor parte de gente posible. Aunque para mí siempre la prioridad van a ser los animales. No puedo esperar que todo el mundo priorice lo mismo. Pero bueno, en esto y en cualquier cosa de la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. Sí, jolín, qué reflexivo todo y qué profundo. Nos hemos quedado un poco bajitos. Sí, entonces, a ver, Jamie, sé que esta anécdota obviamente pues me ha gustado mucho, pero ¿tienes alguna otra anécdota, algo que tú ahora mismo puedas decir, vale, sí, más graciosa, alguna cena de ¿Alguna que Navidad, nos deje con el ánimo un poco más alegre? alguna algún evento de... Por ejemplo, a Bueno. Sergio le repiten continuamente, ay, de pequeño, cómo te gustaba el jamón Mi cada abuela, constantemente, vez. siempre que me ve. Mira, yo para el humor recurro mucho a todas las experiencias que he tenido en Tinder porque son más graciosas que con una finalidad de algo, ¿vale? Y en Tinder yo me he encontrado de todo. Desde la persona que no es vegana, pero te dice, oye, pues mira, quedamos y te llevo a este restaurante vegano que conozco, tal. Y dices, oye, como cool, ¿no? Que ponga de su parte. Me he encontrado de todo, de, bueno, el típico señoro, es que no encuentro otro nombre, típico señoro, que a lo mejor tiene 27 años, pero es un señoro de Ya, corazón. porque ser señor es una actitud. Es una actitud, no es una edad. Como ser Es una actitud. señora, que ser señora es una actitud. Yo tengo 25 años, pero Y cuando me dicen señora, digo, gracias. sí somos, yo siempre digo, yo soy una señora. Pero bueno, este era el típico, pues, típico señoros de internet que te dicen lo de, vale, vegana y tal, pero por mí no comerías jamón. Es como, para empezar no has entendido nada y para continuar, ¿quién eres? O sea, ¿quién Pero eres? usted quién es, ¿no? El meme este. Pero usted quién es, me encanta. Pero ¿cómo alguien puede tener el ego tan grande como para pensar que voy a meterme un animal en la boca por ti? Es que no, no lo voy a meter ni por mi médica. ¿Cómo te lo explico, cariño? ¿Cómo te lo explico? Señor, relájese. Para empezar, relájese. Para empezar, hola, buenos días, ¿qué tal estás? O sea, a mí empezar las conversaciones así, no. Y para continuar, ¿cómo tienes tanto ego, tanto morro y tan poco entendimiento? Con perdón, ¿eh? Como para venir a alguien y decirle, no harías por mí esto. Cariño, no lo hice por mi madre cuando me pedía que tuviera cuidado con el tema del veganismo, porque en aquel momento no teníamos ni idea de salud y veganismo. Pues no lo voy a hacer por ti, Francisco barra bajo 46. O sea, no, no lo voy a hacer. No. Literal, es que yo, además, yo cuando me hice vegetariana, yo lo pensaba pues que me iba a morir de hambre y me parecía bien. Sí, O ya era sea, como... es horrible esto, ¿no? Pero yo creo que podemos empatizar en la narrativa de yo pensaba que iba a comer arroz todos los Sí. días y me parecía bien, no quería volver a comer animales y punto pelota. Luego descubrí el maravilloso mundo de la cocina vegana. Y que Sí, con sí. cualquier cosa podía hacerme una buena receta y estar nutrida, ¿no? Pero vamos a ver, José Luis, si me parecía bien comer arroz todos los días, ¿de qué te piensas que me voy a meter un trozo de jamón en la boca? Mira, José Luis, o sea, he comido pan duro de los restaurantes en los que no había opciones veganas porque no quería ni acercarme a ningún producto de origen animal. Y iba y comía papas fritas en todos los restaurantes durante 5 años. O sea, no, no. O el típico, no sé si esto te habrá pasado a ti o a alguno de vosotros que dice lo de, ay, con lo guapa o guapo que eres, qué pena que seas vegana. Esto a mí me han llegado varios mensajes por Instagram, Wow. que es como, Disculpa. ¿Sabes? Como realmente frases que te dejan un poco rota. Decir, no, o sea, no sé qué contestar porque como está todo mal en esa frase, Ya. ¿por qué empiezo? ¿Por lo de que me importa una mierda, con perdón, tu opinión sobre mi físico? ¿O, sabes? ¿Por dónde ataco? Como... Total. Oye, es que, claro, el chat de Twitch, claro, está recordando un capitulazo que tuvimos, que yo a veces quiero olvidar, que es el de ligar siendo vegano, que yo también hablé de Tinder. Y claro, la gente está aquí recordando una de las historias que comenté, que hubo un tío que me repitió varias veces, pero tortilla de patatas sí, ¿no? Bueno, no sé si me alegro que recordemos esto o vamos a olvidar aquel capítulo. Miriam, a ver, chat y escuchantes de todas las plataformas, lo estoy escuchando. Miriam quiere dar un paso atrás. O sea, no quiere borrar el capítulo porque no se puede. No vamos a borrar ese capítulo. Pero Miriam no quiere recordar más las historias que contó. Si os habéis fijado, todas Quiero esas recordar. historias ya no están ancladas en ningún perfil de malditos veganos. Quieren que se olviden, que se diluyan con el tiempo. A quien le interese, capítulo 69, ligar siendo vegano, ahí está. Y a quien no, pues ya está, no pasa nada. Que en verdad me hace mucha gracia porque luego me llegan comentarios a Twitter y digo, esa gente está aquí desde hace un año recordando este capítulo, en verdad les quiero mucho, pero y me alegro si os habéis reído y os habéis pasado un buen rato con mis desgracias ligando. Solo diré Es que ahora que soy muy feliz y me va muy bien, ya está, Ale. las historias de Tinder dan, o sea, Tinder en general da, pero Tinder siendo vegana, ojo, cuidado. Bueno, es que yo en Tinder, o sea, ya no con vegana, o sea, yo en Tinder vi unas cosas. ¿Se puede decir la palabra fotopolla en Twitch? No lo sabemos, yo ya la he dicho, No, creo. sí se puede, pero bueno, ya está, ya O está, o sea, sea, ya está soltado. Tinder es horrible, es el peor lugar del universo. Tinder mujeres, y ya está. Yo creo que. Fotopi, dicen por aquí. Bueno, por avanzar, Sí. que es que justo hoy me ha llegado un mensaje a Instagram y quería compartirlo con vosotras y con la gente del chat también para que opine, que lo comentemos, ¿vale? Porque lo he denominado como problemas cotidianos veganos y me pedía como es una pregunta, una reflexión y yo creo Ostras, que... hacemos como, bueno, si hacemos como una sección en los podcasts, hacemos Me encantaría respondiendo a respondiendo problemas cotidianos veganos, sí. y seleccionamos la mejor. Sí, me encantaría. Bueno, pues si queréis os leo el comentario que me han dado permiso para comentarlo por aquí. Claro. Y yo que creo totalmente en la inteligencia colectiva, pues intentamos dar respuesta entre todas, ¿vale? Bien. Hola Miriam, perdona que te moleste, pero necesito un poco de ayuda. Me han invitado a una comunión familiar que casualmente se va a celebrar en una especie de granja escuela. Carita triste. Yo tengo claro que no estoy de acuerdo con este tipo de sitios, pero me cuesta textualizar las razones. ¿Tienes algún recurso, como algún post o alguna vez que hayáis hablado de ello en Malditos Veganos? No voy a ir a la celebración y podría tirar de excusa, pero al menos a mis padres me gustaría decirles las razones por las que no estoy de acuerdo. Perdona el tostón y mil gracias por el trabajo que haces. No es ningún tostón, estamos para lo que necesitéis. Podéis comentarnos siempre que queráis vuestras dudas y problemas cotidianos que los intentaremos dar respuesta si es que podemos. ¿Qué pensáis? Pues mira, para empezar, me gusta mucho una cosa que ha dicho, porque es algo que intento practicar yo, que es lo de dejar de poner excusas, ¿no? Y validar que tu opinión es suficientemente legítima como para tomar una decisión y poner un límite. Es decir, yo no comulgo con zoos, granjas, escuelas, etcétera, y a consecuencia de eso decido no ir. Y me gusta que se sienta como una persona con suficiente fuerza para decir, y lo verbalizo, ¿no? Y mi motivo es legítimo. Me parece muy bonito eso. Que no quiero que pase Total. desapercibido porque me parece algo muy valiente también, ¿sabes? Más fácil Es decir, tengo fiebre. O sea... muy valiente y de hecho yo también lo he hecho en alguna ocasión. Me acuerdo que las bodas no sé si fue de plata, de unos familiares, se celebraron en típico restaurante segoviano en lo que se sirve cordero. Y dije, no, no voy a ir porque voy a llorar. Luego me coincidió con otra cosa que tenía en plan profesional, que tenía que ir y hice el apaño, pero poner límites está bien. Hay mucha gente que sale del veganismo y del vegetarianismo porque no tiene la salud mental para poner límites. Y eso también hay que validarlo, en plan, cada uno con lo que pueda. Pero, joder, desde aquí os animamos muchísimo a que aprendamos a decir que no, aprendamos a poner límites y a decir, no, es que me va a causar peor salud mental ir, ¿no? Sí, es que al final es una cuestión de tienes derecho a no hacer aquello con lo que no te sientes a gusto, con lo que no estás de acuerdo. Y en el veganismo esto es algo que nos tenemos que implementar cuanto antes mejor, porque nos vamos a ver envueltos socialmente en muchísimas situaciones que por un motivo u otro, de una forma más directa o indirecta, nos va a generar incomodidad, dolor, inconformidad, cualquier emoción desagradable, ¿no? Entonces, chapó por esta persona. Lamentablemente es algo que no creo que sea, no sé si era la primera, pero no creo que sea la última vez que se lo encuentre, ni esa persona ni las personas que están en el chat o que están escuchándonos. Bodas, cenas de empresa, navidades, ¿no? La Navidad es como el ejemplo más claro. Y seguro que habrá santuarios y un mogollón de referencias para poder que ella pueda leer bien porque argumentar bien por qué no quiere ir a una granja escuela, ¿no? Eso es que al Totalmente. final yo creo que el tema de la granja también, que eso también parte mucho de la educación, ¿no? La educación que se nos da, que muchas veces en los propios colegios hay como una sección que es la granja, que es como el caballo vive en el establo. No, a ver, no es que el caballo viva en el establo. Tú al caballo lo has encerrado en el establo, ¿no? Igual que esto, que pues eso, los animales no están para servirnos, ¿no? Pues básicamente es pues decir, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con esta parte, no estoy de acuerdo con el tema de las granjas y pues bueno, no voy a ir, ¿no? Igual que en otro evento, por así decir, podrías hacer como se dice, de tripas corazón, si es una comunión, pero vas a tener una opción vegana y dices, bueno, pues voy aquí, al ser una granja escuela, es que no sé, o Yo sea. creo que a veces comparar es muy útil, ¿no? Tú irías a una comunión en una capea, tú irías a una comunión en la que hubiera espectáculos taurinos, a que no, en plan, a que no, mucha gente que no hace falta que sea vegana diría que no, ¿no? Porque yo creo que muchas veces con el ser antitaurino podemos empatizar, ¿no? Hay mucha gente antitaurina que con el tema de todos los espectáculos taurinos empatizan y dicen no. Y lo ven clarísimo, pero si luego lo sacan a otra actividad en la que también hay maltrato animal, no lo ven tan mal. Y yo creo que hay que precisamente a lo mejor comparar y hacerles ver de a que a ti no te parece bien esto. Pues para mí no hay diferencia entre esto y esto, porque me da igual dónde se maltrata un animal y me da igual a qué animal se maltrate, ¿no? ¿Nos parece muy heavy que nos llevaran a las granjas escuelas y luego nos pusieran a hacer chorizo? Qué heavy. Hay una disociación absoluta socialmente. O sea, tenemos los conceptos tan, tan, tan absolutamente separados. Tenemos, creo que es Carol J. Adams, ¿no? Quien lo llama el referente ausente. Ahora no sé si estoy citando mal, pero sacamos el concepto animal del concepto carne de una forma brutal. O sea, lo tenemos tan separado que de hecho, no sé si habrá pasado a vosotros o a los que nos están escuchando, que a veces yo me he visto en conversaciones intentando demostrarle a alguien que la carne es un animal, porque lo tienen tan separado, que es como, a ver, o sea, una cosa es que estés a favor del consumo de carne, en contra, pero que la carne era un animal no es algo negable, o sea, no es algo opinable o subjetivo. Subjetivo es que a ti te parezca justo o no, bueno, vale, ahí podemos abrir debate. Pero que era un animal es objetivamente cierto, era un animal. Y hay gente que le cuesta mucho entender este concepto de tan separado que lo tiene. Al final son muchísimos, muchísimos años educando en lo contrario, en la escuela, en los anuncios, en nuestra familia, ¿no? Separando el concepto tan radicalmente fuera de lo que es el ser vivo, que al final dices, no, bueno, sí era un animal, pero no, no. Es como, sí, o sea, es un animal. ¿No os ha Total. pasado? ¿Os habéis visto envuelto en esta conversación? Yo es que me he visto muchas veces. Sí. Yo como tal, ahora mismo no tengo ningún recuerdo. Lo más parecido es con un chico en el anterior trabajo que estaba hablando con otra persona y este compañero estaba más adelante, que yo le comentaba pues a mi compañero, no es necesario comer carne en todas las comidas. Y se giró que estaba adelante y dijo en plan de, ah, no, ¿sabes? Pero era un poco también por el tema de, ya me has metido el tema de la proteína, ¿no? Y eso es en plan, se Claro. sorprendió en plan de, ah, como no, no es necesario. Pero tan disociado, bueno, yo creo que es más como automático, no es que ni siquiera piensas, pero que el hecho de que niegue que antes era un animal, o sea, como tal, yo creo que no. No sé, no lo he vivido. Yo estoy en Totalmente. persona y en redes. En redes, claro, como al final en las redes entra cualquiera, cualquier persona y no ha leído ni la mitad de lo que has escrito y ya está opinando, ¿no? Me ha pasado mucho. Es que decir que la carne es un animal, a ver, es que hay muchas cosas que podemos debatir y hay muchos diferentes puntos de vista, pero hay cosas que no son debatibles, o sea, son objetivas, ¿no? Sí, es un problemón porque... Eso significa que estamos como muy atrás, ¿no? En el discurso. Es como, hostia, si tenemos que ir por ahí. Pero bueno, hay mucha esperanza en otros lugares también. Sí, y yo creo que lo importante es como entender, y da igual el movimiento social que sea, creo que el feminismo, que todos los movimientos sociales pueden entenderse que hay gente que está muy avanzada en el tema y hay gente que no, y que nosotros también hemos estado en el no, y hemos estado en ese punto en algún momento, entonces yo creo que también hay que ser empáticos y con esas personas porque, bueno, ¿no? En plan, claro, ¿qué voy a decir yo? Si era taurina, en plan... ¿Qué voy a decir yo? A mí me ayudó mucho, al menos, que la gente fuera reflexiva conmigo. Y bueno, por dar algunos consejos que nos ha pedido de cómo abordar esta situación, sé que en el chat han dado un consejo que me ha parecido muy interesante, que es que apunte las razones en un papel para ordenar sus ideas y así que les sea más fácil exponérselo a sus padres. Yo voy a apuntar otra. Que yo creo que también es muy útil, que es comunicarlo desde el cómo te sientes tú, cómo te hace a ti sentir ir a la granja escuela. Yo creo que Claro. si tú le comunicas a tus padres, mamá, papá, y a lo mejor le puedes hacer una comparativa de tú te sientes mal con esta situación o a tú le tienes miedo a esto o tú te sientes así, pues yo si voy a una granja escuela me siento mal, sufro, me duele. Desde ahí se puede empatizar mucho, ¿no? Y a la gente va a decir, ah, vale, pues yo no quiero participar en algo que a ti te haga sufrir o que a ti te duela. Que lo respeten. Lo mínimo que pueden hacer es respetarlo, lo compartan o no. Cada uno tiene la sensibilidad que tiene, ¿no? O yo no estoy de acuerdo con esto y para mí supone mucho sufrimiento hacer esto, ¿no? Pues se comunica, sí creo que puede ser muy útil. Sí, por supuesto. Y también creo que en este tipo de situaciones hay que ir como de alguna forma preparada, porque que sea tu familia no significa que sea un entorno seguro. Por suerte hay gente que tiene su familia como un espacio seguro y hay gente que no. También puedes encontrarte una negativa ante esas emociones. Tú estás comunicando cómo te sientes con respecto a eso y puede ser que al otro lado te encuentres una negativa y te hagan intentar sentir que no son motivos suficientes. Pero ahí es cuando hay que tener muy claro que si a ti eso te hace sentir mal, más allá de todas las razones que tengas, si tú te sientes mal con eso, es un motivo suficiente como para no hacerlo. Y esto aplica a ir a una capea por la comunión de tu prima, a granja escuela o... que tu pareja te intente forzar a hacer algo que no quieres, ¿no? O sea, se aplica a muchísimos campos de la vida. Entonces, sí, lamentablemente en el entorno social nos vamos a encontrar muchas dificultades, pero los motivos son muy fuertes. Los motivos por los que hacemos esto son más fuertes que, al menos para mí, que todas esas dificultades que nos podemos llegar a encontrar. Y bueno, si queremos dar algunas explicaciones objetivas de por qué las granjas escuelas no están bien, pues yo creo que es tan sencillo como explicar que son animales que han sido sacados de su entorno para ponerlos en un sitio cerrado, al disfrute muchas veces de niños que no saben comportarse con animales porque nadie les ha enseñado, que lo único que enseñan es a objetivizar a los animales porque ni siquiera enseñan las funciones básicas de cómo se comporta cada animal o cuáles son sus cualidades y que muchas veces se maltrata a animales dentro de las propias granjas de escuelas, por ejemplo, montando a ponis o a caballos. Y recordemos que muchas veces se deforma las espaldas de los caballos y de los ponis de tanto montarlos y de poner pesos que no deberían de ponerse. Un animal no tiene por qué estar dando vueltas montando a niños en ningún lugar. Debe de estar en una zona libre en la que disfrute y haga sus cosas de animal libre y ya está. Sí, es que las granjas en escuelas como que tienen la suerte para ellas, para su propio beneficio, de tener como una imagen mucho más limpia, cuando realmente la diferenciación con un zoológico podríamos analizar, ¿no? Pero tiene una imagen muy limpia y muy family friendly, como por así decirlo, como muy muy accesible para las familias, para que los niños puedan relacionarse con los animales, para, como dices tú, que se monten en ellos y todas estas cosas. Totalmente. Bueno, pues, bueno, a ver, nos estamos enrollando muchísimo, pero yo le doy, ¿vale? Porque estoy muy contenta con esta conversación de hoy, creo que está siendo súper, súper guay. Bueno, quería comentaros a toda la gente que nos escucháis que Jenny y yo estamos dentro de la misma agencia. Y Álvaro, que es la personita que nos gestiona las cositas, que se preocupa por nuestra salud mental y nos asegura condiciones laborales dignas. Me dijo que estaba rechazando un montón de charlas por salud mental y me quedé preocupada, ¿no? O sea, no, cuéntanos un poco más si quieres sobre esto, sobre cómo estás, sobre cómo has llegado a tomar esa decisión, qué te ha llevado a tomar esa decisión. Pues mira, voy a dar una respuesta rápida y luego me alargo. Lo que me ha llevado a tomar esa decisión es haber hecho terapia durante 2 años y ponerme en valor. Continúo. Mira, realmente, aunque cueste de creer, hay una parte del trabajo en redes que puede llegar a ser extraordinariamente precario. Y Totalmente. que, sé que a mucha gente le será difícil ver porque el trabajo en redes se tiene como muy glamurizado, ¿no? Y enseguida la gente te asocia con grandes estrellas y figuras importantes, y realmente hay un proceso que es muy, muy precario. Y creo que como muchas personas que estén a lo mejor en el mundo del arte o en cualquier trabajo que pase por ser autónomo, se sentirá identificado con esto que voy a decir, que es, hay una parte en la que puedes llegar a sentir que tienes que coger todas las oportunidades, porque si no, no vas a llegar al objetivo que deseas. Si me llega esto. That's me hace 2 años haciéndolo todo sin cobrar un euro. Sí, sí, Sí. sí. Y aún te digo, o sea, sin cobrar un euro y aún siendo cosas que no disfrutas o que disfrutas, pero te suponen una energía y una salud mental que no. O sea, que para que sea equilibrado con lo que estás recibiendo a cambio, tiene que ser muy, muy, muy elevada la recompensa, ¿no? Y cuando digo recompensa, no digo dinero, hablo de recompensa en cualquier sentido. Pues yo pasé por ese proceso de coger todas las charlas, los show cookings, todas las actividades, todas las oportunidades que me venían, porque para mí este trabajo, conseguirlo, era poder dedicarme a lo que realmente deseaba dedicarme. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces cosas que no deseas o que deseas pero te cuestan mucho trabajo, pues pierdes salud mental por el camino. Y yo este tiempo he aprendido que la salud mental puede ser una de las cosas que más tengo que cuidar porque no me sobra. No me sobra, pues, por muchos motivos, por vivir en la sociedad que vivimos, por ser neurodivergente, por ser mujer y estar sujeta a determinadas cosas. Entonces, por trabajar en redes se pierde muchísima salud mental. Entonces he decidido que desde hace un tiempo para acá es el momento de poner ciertos límites y protegerme. Y realmente a mí, ya lo veis, me encanta hablar. A mí me encanta hablar sobre veganismo, me encanta debatir, me encanta hacer charlas, pero para mí supone una energía y una salud mental con la que yo ahora mismo no cuento. Entonces, probablemente si yo ahora hago una charla, me voy a tal festival, cojo 3 horas de tren, más coche, llego al festival, hago la charla, atiendo a la gente, a lo mejor luego tengo que estar 5 días en la cama sin poder casi hablar. Entonces, como veis, no equilibra. O sea, para mí no es rentable. A nivel humano, insisto, no hablo a nivel económico, hablo a nivel humano, no es rentable. Entonces he decidido ponerlo en pausa, quizá vuelva, no lo sé, quizá no. Por suerte, el mundo del veganismo tiene gente brillante, comunicadoras brillantes, como vosotras y como muchísimas otras compañeras que están ocupando esos espacios. O sea, me preocuparía si el hecho de que yo me vaya de ese espacio lo ocupe una persona que dices, a ver. Pero esos espacios están siendo ocupados por gente maravillosa y con mucho talento y mucho conocimiento. Entonces, hay que saber, creo que, cuándo retirarse y cuidarse un poquito. Y estoy en ese proceso, en aprender a respetarme y priorizarme en los casos en los que creo que es interesante priorizarse, ¿no? Totalmente. Yo creo Y que me encanta. antes, yo creo que Dale, antes dale. también con Jenny hemos hablado un poquito, que a mí me pasa algo similar, sobre todo con el tema de las redes, y ahora vamos a hablar un poquito más de redes, que precisamente cuando viene una persona a contestarte algún post, como también comentabas antes, que ni siquiera a veces ni se ha leído ni nada, pero directamente ya él escribe, pues voy a seguir comiendo carne, o pues no me vas a obligar a que deje de comer la carne, cuando en realidad no te estoy diciendo nada de eso. Pero yo ya noto que cuando vienen con esa energía, que para mí es como chocar contra una pared, yo ya no invierto tiempo en esas personas. Quizás podríamos convertir a esa persona, o podríamos darle argumentos convincentes para que incluso se lo llegase a plantear, pero como que prefiero invertir mi tiempo, ser más pragmático en ir quizás a tres personas que sean como más abiertas a no a hablar con una pared. Y como comentábamos también de redes, pues bueno, de redes tú sabes bastante, quizás incluso más que los que estamos aquí, porque claro, con más de 150.000 seguidores en Instagram, que me parece una barbaridad, yo de hecho es que sabía que tenía muchos seguidores, pero cuando me metía del perfil digo, wow. Lo que te tengo que preguntar es, ¿cómo se vive ser mujer y además, como has comentado antes, siendo una persona neurodivergente y divulgar sobre veganismo en redes sociales? Mira, hay una cosa que me hace muy feliz de este movimiento, y hay otras cosas que no, pero hay una cosa que me hace muy feliz, que es que este movimiento está bastante ocupado por mujeres. No, no diré muy ocupado, porque no creo que sea bueno, que esté en un espacio justo, ¿no? Pero creo que está bastante ocupado por mujeres, y eso para mí, en algunos aspectos, lo convierte en un espacio potencialmente más seguro. Empezaré por ahí. Aún así, trabajar en redes, y esto va a sorprender a mucha gente, porque hay que reconocer que el trabajo en redes tiene unos privilegios muy importantes. Al menos desde mi punto de vista, poder trabajar desde casa, por ejemplo, para mí poder trabajar desde casa es un privilegio. Pero sí que es cierto que te expones a otras cosas que otros trabajos en los que yo he estado no me he visto expuesta. Llega un punto muy triste, que esto lo he comentado algunas veces en redes sociales, en el que creo que te acostumbras a recibir y a estar envuelta en algunas situaciones en las que no creo que ningún ser humano deba acostumbrarse a estar. Yo decía el otro día a través de Instagram Stories que estoy acostumbrada, o sea, estoy tan acostumbrada a la misoginia en redes, a recibir comentarios misóginos, machistas, sexualizantes, que cuando los recibo no me genera una emoción negativa, simplemente los ataco desde cierta neutralidad, ¿no? De, ah, bueno, vale, otro comentario más, lo elimino o lo bloqueo. Y tiene una parte positiva, que es que yo puedo gestionarlo emocionalmente así y llevarlo bien, pero una parte muy negativa, que es la de haber tenido que normalizar algo tan bestia para poder sobrevivirla. Y los comentarios misóginos son pan de cada día para, yo creo que cualquier mujer que esté en redes, ya dentro de veganismo o no, y más cuando tú intentas divulgar sobre temas que hay una parte muy importante de la sociedad para la que no está preparada, veganismo, feminismo, incluso neurodivergencia, siendo mujer, siendo además una mujer joven, para mí es muy habitual que me desacrediten y que me manden a leer libros. Es como, señor, o sea, ¿usted cree que yo de repente un día me senté en la silla aquí y dije, pues voy a hablar sobre la teoría de la relación interseccional entre el feminismo y el veganismo sin haber leído, pensado y debatido antes? O sea, entonces es muy fácil que te desacrediten solo por ser mujer, ser joven y dedicarte a redes sociales, porque como decía al principio, dedicarte a redes sociales tiene una parte muy maravillosa y muy privilegiada y tiene una parte de prejuicio muy, muy importante con la que yo no dejo de sorprenderme. Totalmente. A mí a veces también me cuesta y digo, joder, no quiero que nadie me llame influencer porque no quiero que nadie me asocie con todas las connotaciones negativas que tiene la palabra, ¿no? Es como, joder, en verdad, ojalá se empiece a revalorizar un poco más todo lo que se hace en redes, porque además la gente que tiene muchos seguidores realmente es una minoría, ¿no? Sois una minoría, lo que más hay son microinfluencers o que es a los que les ponen las condiciones más precarias, a los que nos ponen las condiciones más precarias en el trabajo digital. Y hay mucha gente dando el callo, haciendo contenido increíble, dedicando muchísimas horas de su vida. Y, joder, cuando la gente se escandaliza porque una persona cobra lo que cobra, a lo mejor por un vídeo en redes, yo siempre digo, espérate, que mucho más se ofrecía a equipos enteros. ¿Sabes? En plan, se pagaba equipos enteros por hacer lo que hace una persona y no le están pagando tanto. Porque lo que producían equipos enteros y el valor que producían equipos enteros en tele, en publi, no sé cuánto, ahora lo hace solo una persona con los recursos que tiene, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que darle una vuelta, una pensada, como me gusta decirle a mí. Sí. Que por cierto, Yo tengo una pregunta final que hacerte. A ver. Pues es que está habiendo una fiebre últimamente por Instagram. ¿No estarás tú camperizando una furgoneta también? ¿Sabes qué pasa? Que creo que no tengo suficiente dinero para eso. Me encantaría, o sea, me encantaría tener una furgoneta y poder camperizarla, pero tengo, o sea, tengo que decidir porque si me compro una furgoneta, pues a lo mejor no puedo tener yo una vivienda digna a largo plazo. Entonces, voy como, Ya. no sé, pero Yo ojalá, es ojalá que me tengo encantaría. una contradicción absoluta porque adoro a todas nuestras compañeras que están camperizando, porque una detrás de otra, ¿eh? Todo Wow. el mundo camperizando furgonetas. Bueno, seremos las únicas veganas que no estamos camperizando una furgoneta y yo personalmente voy a decir que no quiero camperizar una furgoneta. De verdad no quiero. Como vea un vídeo más camperizando una furgoneta, me va a dar algo. Me A va a dar ver. algo, pero bueno, que se lo pasan súper bien y me parece un proyecto súper Sí. chulo. Y ole ellas, que a muchísima gente también le interesa. Así Yo puedo decir que digo, una. mentira, soy una hipócrita. Luego querré que toda esa gente a la que adoro me lleven sus furgonetas de viaje, así que me voy a poner un puntito en la boca. O sea, a mí, mira, es que yo veo a la gente camperizando furgonetas y digo, para tener una furgoneta para camperizarla, pero no puedo. Yo voy a ser sincera. A mí me encantaría. A mí me Soy la absolutamente única que encantaría. no quiere, definitivamente. Yo quiero que las camperecéis vosotros y un día Para me metáis esa. llevarte. Bueno. Pero no, de verdad es que no, no me llama nada la atención. Pero yo creo que es porque yo soy una persona muy de tener un lugar inamovible. Bueno, ¿Sabes? claro, o sea, yo también, pero tener la opción de. Tener la opción de repente. ¿Y por qué no todo, Miriam? ¿Y por qué No, no que de todo? verdad que es que yo no soy nada de camping. Bueno, No. mira, ya que ella no quiere, yo aquí hago un llamamiento y si alguien que camperiza la furgoneta no la quiere, que nos la regale a nosotros dos, a Ah, Miriam, mira, prometemos ya no está. llevarla. Eso Que es. no, No, no llevarme te sí. preocupéis. O sea, vamos, le hacemos la cruz. Que no, llevarme sí, Le llevarme ponemos sí. una pegatina, ¿no? Como antes hablábamos de los Simpsons, también ponemos club, Muy no, prohibido. prohibido Miriams. O sea, es como, me pasa mucho con los campings igual, ¿eh? O sea, me cuestan un montón. Yo creo que es cuestión de que yo, no sé, no. Yo, mira, yo fui al Arenal una vez y me vine a casa antes de tiempo. A ver, yo te reconozco que he llegado a un punto en la vida en la que intento protegerme tanto que yo intento viajar con ciertas comodidades. La gente va a pensar aquí que hablo de hoteles 5 estrellas y que me hagan masajes. No, me refiero a pues, tener un lugar más o menos cómodo para dormir, sobre todo en festivales, ¿no? Y cosas así, porque si no, luego lo disfruto menos. También yo, pues, con mis moviditas sensoriales, si hay demasiado ruido, si hay demasiado calor, pues yo lo paso regulinchi. Pero que sí, a las furgonetas la podéis poner a nuestros nombres, insisto, Miriams no, no pasa nada, ponemos una foto en la puerta Eso y si es. a alguien le sobra una furgoneta camperizada, allá que vamos. Es que además camperizarla es un gran trabajazo, ¿eh? Podemos hablar, O sí. sea, eso sí que me parece admirable la de tiempo y curro que tiene. O sea, qué locura. Y ahora todo el mundo le ha dado por camperizar furgonetas. Yo la camperizaría para venderla. Eso es un Mira, negociazo, ¿eh? ya veremos cuando estén todas ahí en la playa con vistas al atardecer y tú y yo en nuestras casas muriéndonos de calor comiendo kefu Uf. caducado. Por suerte Fíjate. ya no. Que no, no, pero es verdad que me siento identificada contigo que cuando voy a trabajar a una charla, a una feria, a un algo, o incluso cuando voy de vacaciones, sí que me gusta comer bien, descansar, no sé. O sea, es que mismamente este fin de semana estuve dando una charla y solo me dieron un plato de arroz bastante malo para comer y encima casi me intoxican con lactosa. Bueno, pues agradecí poderme ir. O sea, ese día viví tantas emociones y acabé tan cansada que fue como menos mal que tengo una habitación para dormir y un colchoncito. Ni siquiera salí de fiesta, me fui a dormir. O sea, Madre bueno. mía, vaya juega, nos pegaríamos tú y yo cuando nos juntemos por trabajo, ¿eh? Vamos a ser el alma de la fiesta. Bueno, chicos, me voy a dormir. Hasta luego. Ya son las 9:30, el telediario, tal, voy a verlo. Totalmente. Bueno, no sé si quieres contarnos alguna cosita más. ¿Alguna cosa que hayamos pasado por alto? Yo estoy dispuesta a todo. Yo soy fácil, o sea, tú me preguntas y yo respondo. Bueno. ¿Hay alguna cosita, algún proyectito o algo que tengas entre manos? Así, no hace falta que lo cuentes, ¿no? Pero algo así como que para crear un poquito de hype, ¿no? Hype. Tengo dos cosas bastante icónicas o importantes para mí, al menos. Habrá que juzgar luego a ver cómo de importantes son para la gente. Pero sí que estoy escribiendo el segundo libro. Lo que pasa es que, pues bueno, aquí una, con su buen síndrome de impostor, con sus buenas neuras, pues tarda su tiempo porque he de decir que tenía una buena parte, bueno, un trocito de libro escrito en pandemia, lo recuperé hace menos de un año, lo borré todo y volví a empezarlo. Entonces, pues lleva su tiempo. Pero sí. Eso por un lado, y luego pues con Álvaro, que es la persona básicamente que nos ayuda y nos protege del mundo, a ella y a mí, pues estamos organizando algunas cositas presenciales que pueden ser muy divertidas, porque yo estoy en un punto de vida en que tengo muchas ganas de pasármelo bien, de reírme y de disfrutar, y de no ser tan seria todo el rato. Entonces, Eso eso lo suena puedo súper avanzar. bien. Es como que parece como una transición que pasamos mucha gente vegana, ¿no? Que empezamos con siendo súper duros, un activismo súper duro, imágenes fuertes y de repente decimos, uy, espera, que mi salud mental no está bien y encima ni siquiera estoy veganizando a nadie. Voy a pasarme a la tranquilidad, el amorcito, el humor, el cariño, el pasármelo bien y de repente das cuenta de que, de hecho, se veganiza mucha más gente desde ahí. Sí, yo creo que hubo, o sea, es un proceso muy, muy, muy, muy común. Yo creo que todas las partes son interesantes y todas las partes consiguen algo, ¿no? Pero para mí, lo sostenible en el tiempo es este lado. Yo, el otro lado, el lado de las imágenes violentas, ¿no? Como decíamos al principio, para mí no es sostenible. Entonces, si lo quiero hacer duradero y lo quiero hacer pragmático, pues tengo que pasármelo bien, porque desde la cama y con tristeza no puedo hacer tanto, la verdad. Total, Sí. pues Total. muy atentos, personitas que me estáis escuchando, a las redes de Jenny, que bueno, creo que se te puede encontrar como Soy Vegana Jenny en todas las redes, ¿no? O sea, TikTok, Instagram, en todas partes. Y os atentos porque igual por ahí vas soltando más cositas, estas novedades. Jenny, de verdad, un placer, un gusto. Me ha encantado tenerte hoy aquí en el podcast. No te obligamos a hacer la despedida. No te obligamos, No te puedes damos ese estar marrón. tranquila. Así que nada, de verdad, muchas gracias y eso, un placer. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Ha sido un gusto, me he sentido como dices, se me ha pasado súper rápido. Eso es muy buena señal, de hecho. Para mí ha sido un placer conocerte más en profundidad. Eres un amor, Jenny, y ojalá todo el mundo pudiera escucharnos y verlo más en profundidad, porque muchas veces se nos desvirtualiza mucho en redes. Y oye, pues oye, ojalá esta entrevista, este podcast de hoy sirva para que te conozcan más y que conozcan a la Jenny más real, más cariñosa y más cercana. Muchas gracias. Ha sido un Nada. placer, Kiss. Un Muchas besito. gracias. Besito. Bueno, oye, que se Bueno. nos ha quedado Un yo no sé ni qué hora podcast es. Un podcast grande, grande. chulísimo. Así que, bueno, gentecita que nos está escuchando, ya sabéis, vamos rapidísimamente recordando las cositas, ¿no? Por supuesto que tenéis todas las notas del programa en malitosveganos.com/97, que también que nos podéis escribir, que nos hace mucha ilusión, que de repente nos llega hoy, por ejemplo, un mensaje a una persona, escucharos ha sido lo que me faltaba para dar el paso a ser vegana, y nosotros contentos, emocionados, lo paso por el grupo, Miriam dice, poco me parece que nos estemos alegrando, dice, poco me parece, alegrémonos más, pues sí, nos alegramos, ¿o no, Miriam? Sí, me encantan todos los mensajes que nos enviáis. Hoy ya he dicho, no podemos normalizar esto. O sea, debemos disfrutar y sentir cada mensaje una victoria de que una persona se ha pasado al veganismo. Nos encanta estar veganizando a tanta gente y que tanta gente sienta de este espacio su espacio. Ay, de verdad, es que estoy muy blandita hoy. Qué feliz me hace este podcast. Ojalá le haga feliz a más gente. También, por supuesto, que podéis compartir el podcast con conocidos, porque de repente la gente va y le comparte el podcast al vegano marrano, nos pone una story, nos empieza a seguir gente. Pues oye, pues ya sabéis, compartir el podcast con quien queráis, madre mía, que esto llega a mucha más gente. Que somos más de 5.700 en Spotify, con más de 267 valoraciones. Tenemos ahí el 4,9, casi el perfect. Un besito a la gente que nos ve por Spotify. Aprovechar, nos veis por ahí también. Y que podéis comentar el episodio, que en Spotify se puede comentar. Acordarse también, decís, ah, me ha costado mucho, tal. Por supuesto, no nos olvidamos de la gente que nos escucha también desde Apple Podcasts, Evox, Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Twitch. Un saludo y un besito a la gente del chat. O también a la gente que nos escucha en el reproductor de nuestra propia web. Muchas, muchas gracias. Y hasta aquí, Miriam, el episodio de hoy. Que yo espero que no nos lleven a ninguna granja escuela. No, por favor. Que yo espero ir a muchas más fiestas veganas y diversiones. Sí. Y que nos inviten a las furgonetas camperizadas. Ah, también, bueno, pero a ti no. Y lo que sí que no va a cambiar es que la próxima semana nos vais a tener por aquí dando guerra, porque vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Ole! Imagínate Jenny intentando hacer esto con nosotros. Yo creo que no, se muere. No, no, Jenny, te hemos librado. Colapso. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Un besito.